para que combine. Tiene más de un esposo este señor. Yo pensé con las esposas, pero de otra persona. Sí, no, una vez le llevé la esposa de otra persona y no. Ok. No. A ver, ¿y el panda a qué se dedica? ¿Yo a qué me dedico? Híjole. Aparte de dar lata. A hibernar. Ay, cierta bien. Parte del año, pero cuando no, también eclosiona. Soy sexólogo de closet. O sea, los closets necesitan clases de sexología, sí, claro. Están sí. Muy trastornados, luego se sienten así cajoneras, cajoneras. O mesas o divanes, entonces hay que encuadrarlo. O bodeguitas. O bodeguitas. O hacerlos activo fijo del programa para que tengamos un poco más de rating. Estamos en esta propuesta que está tratando de... Le preguntaba del panflexeo, porque yo sé que de eso vamos a hablar en este rato, de cómo usted panflexeó aquí a la muchacha. ¿Cómo usted panflexeó? Okay. Ah, o sea, bueno, las artimañas corrijo, que utiliza. Pandaflexeo. Es que es un nivel diferente. Sí. Cualquiera se puede panflexear, pero pandaflexear. No, eso es difícil. Aunque tiene dos vertientes. Una es con panditas con vodka. Ay, ¿no? Sí. Que esa es una versión de lo que estábamos tomando en la tarde, que decían que era pato purific, que yo decía que era Listerine, y bueno, en realidad sabía como panditas con vodka. Para el público que no ubica de pronto el término panflexear, por favor. Es inventado de este programa. Ajá. Bueno, es que lo pansexual se refiere a una orientación sexual que cubre más identidades en la atracción, en el gusto, porque si me pongo así como en la ciencia, dícese de aquellos a los que les agradan mujeres, hombres, trans, intersexuales, y a sabiendas que son trans. Uh-huh. Entonces, aunque trans pueden ser hombres y mujeres, pues aquí la idea es que pues, a mí me gusta, ¿no? sabiendas, o sea, nada de que hay. ¿Qué onda con ese chistecito? Me engañaron. Ajá, me estaba engañando. Sí, porque ella fue lo que utilizaba así. Ay, yo no sabía, te veías tan hombrecito. Me engañaste. ¡Sasde! Así le cantó ella, me engañaste. Sí, no, le, unas peores. Sale. ¿Unas peores? Entonces, bueno, y el flexeo, pues, se refiere a esta posibilidad de cambiar el mismo equipo que... de orientación sexual, identidad de género, tipo de relación. ¿Por qué? Pues porque el flexeo se hace a los equipos de celulares, es cuando tú le cambias el tipo de recepción, compañía, etcétera. Entonces, aplicando esta explicación tipo doctor Chunga, pues ya quedó panflexeo, dícese de aquella persona que está modificándose, ampliando todos sus horizontes sexuales, del deseo. Sexosos. Y el pandaflexeo, panda bueno, vamos a hablar ahora. Dícese de las personas que desean al panda y gustan de flexearse, como por ejemplo, mira, aquí tengo a dos radioescuchas que le andan tirando al pandaflexeo, que es... Eric, un alumno también de allá de Tabasco que sí, sí, lo noté. Se ve como le encantó. Ah, pues sí lo viste, ¿no? Que acá quería tirarme el pedo. Y Albertito Moscoso, el Chinitos, que también ya se anda panflexeando también. Entonces, saludos a esos dos radioescuchas que andan por ahí. Oye, pero entonces explícanos tu método de pandaflexear a las personas. Que además ese es un nivel arriba del panflexeo. Sí, claro. Es como deporte extremo. Sí. Y me da el panda al pie para... acuñar un nuevo término en nuestro diccionario de identivarias, los raro escuchas, no radio escuchas, sino raro escuchas. Los ¿no? raro escuchas. Porque solamente... Nuevo, sí. No, sí, claro, tenemos que acuñar eso, hay que sumarlo ahí a la lista, Paul, para está un día hacer nuestro... Raro escuchas. El raro sí, escucha. Claro, claro. Pero todo bueno. Todo aquel que se sienta a tener paciencia. Después del... Regresamos a... Ya ahorita que regresamos, regresamos con tu... Te quitas la esa y volvemos a ser como... Para que parezca sí. De yabú. Con la gente. ¿Desde qué edad? Y entonces haces el click. Ay, sí. Siempre fui. Sí. Ok. A ver, fíjate. Aquí me están avisando que ya salen nuestras voces. Ah, ya salen nuestras voces. Ahora que ya no debían. Ahora que salen, ya no debían salir. Lo que no debe de salir, ya salen nuestras voces. ¿Cómo este pendejo López Dóriga me la pela, Cuando estábamos pela. Justo ahí en ese... Bueno, entonces estábamos en que cuando regresáramos al audio, de nuevo la gorra, por favor. La gorra. Iba de nuevo, Paul, tú preguntas. Tú preguntas, pongas el kepi, por favor. Paul está ido. El kepi, el kepi. No, no estoy poniendo mi letrero. What the fuck. Listo. What the fuck. Te hace falta así como la de Kat. Que pase. Claro. A huevo. Así de, por favor. O sea, eso es lo que nos está ocurriendo. Ya nos están oyendo, ¿eh? De hecho. Sí, aire, seguimos, ¿no? Al aire. Están al aire. Ok, de nuevo, entonces repite la pregunta. Seguimos al aire. A ver ese polvo. ¿Desde qué edad qué? Aquí seguimos, si escucha lo que hablan. Sí, dice. Sí, ya, dice muy Patricia bien. Que sí. Las arandajas que están diciendo. Ay, Dios mío, entonces escuchó que está bien sabrosona. Sí, mira pues. Ay, Dios mío. Discúlpame, Pati. Bueno, Pati, tómalo como un halago. Discúlpame, Pati. Tómalo como un halago, mi Pati. Mi Pati. Ok, entonces, de Paul. Yo estaba preguntando que cómo es posible que tú en etapas, no sé, de embrionarias. Embrionarias. En etapas embrionarias ya estuvieras pandaflexiando gente. Desde tu mamá, entonces. Desde mi mamá. Sí, de hecho tenía una onda ahí con el cordón umbilical de su mami, ¿no? Cabrón, de hecho sí. Yo no resolví mi Edipo. Quiero que me analice usted. ¿Cómo no? Señor Don Paul. ¿Cómo no? Eso me analiza, bueno, me lleva a otros chistes. Me pero, anal. Exactamente. Sí, eso de la urofilia y el fisting. No está nada padre, panda. Pero te preguntaban antes de que te. De nuevo con okay, todo el twist dramático. ¿Desde qué edad? Es usted. ¿Desde qué edad, hijo? Pero, dice, o sea, dice Patricia, ya te escuché, mi querido panda, que andas de cochinón como siempre. Pues sí se bañó, dice él. Sí, pero... sí se bañó. No, aquí lo podemos constatar, Patricia. ¿Ah, no? A ver, perdón, pero a mí no me levanten falsos. Yo no me he bañado. Con razón, con razón. Por eso. Sus ferohormonas pero están pureza, a todo lo que dices. Da. Mis feros hormonas. Tus feros hormonas, cabrón. Exactamente. Fiero hormonas. Ando panflexeando, híjole, como desde los 13. ¿A poco? Sí, en realidad mi primer encuentro sexual fue a los 13 años. Ay, nanita. Y fue, no sé si me vaya yo a meter en un pedo legal, pero fue con una maestra y ella tenía 25. A menos que digas el nombre de la no maestra. Creo, porque creo que la onda no, implica. No puedo decirlo, pero un beso para Araceli Martínez. O sea, eso ahí sí ya te metes en una bronca legal, ¿no? Y más si lo hace con esa seña. Sí, con esa seña, sí, de ok, está bien. Quedaba en el tercero de kinder. Ajá. Quedaba en el tercero de kinder. Sí, es que de hecho. A los 13 yo no años. Pasar de nivel. No podía pasar de nivel. O sea, lo reprobaban pues en plastilina. De no, es que reprobaba para seguir con la debía maestra. Materias del kinder el panda. Exactamente. No, palitos no. Y bolitas. Pero no justamente. Crees que nada, se quedó escribiendo palitos. Exactamente. Estas no son revelaciones muy profundas todavía, porque esto lo da en sus clases cotidianamente. Claro, pero uy, nunca sí. Al aire. O sea, este es el momento de la sección del programa de Too Much Information, ¿no? Entonces. Ay, perdón. ¿No, pues, ¿no fue ese letrero que pusieron? No. El de Too Much Information. No, era, no, what, no, the era fuck. What the fuck. Pero no era TMI. No era TMI. Bueno, entonces hablando de la maestra de cuyo nombre no queremos olvidarnos, no, ojo. Para nada. Entonces, ¿te panflexió, se panflexiaron? ¿Qué pasó? Nos panflexiamos. Pues, mira, de hecho es como algo raro, pero siempre yo comento que la mayoría de mis parejas han sido mujeres heterosexuales. De hecho, cuando yo tenía parejas, o cuando llegué a tener parejas que eran mujeres lesbianas, ajá, pues no funcionaba. Por porque algo, ¿no? Buscaban, sí, evidentemente, claro, una damita, ¿no? Una damita. Una tasmorriten. Tasmorriten, ajá. Entonces, pues, no hacíamos clic. Digo, si acaso, pues con mujeres bisexuales tuve como más onda. Ajá. Pero generalmente mis parejas ¿tu han target? Sido... Mi target. Tu target, exactamente. Han sido mujeres... heterosexuales y como te buscaste, y conservadoras. Y conservadoras. Y entonces vas, te buscas. Las conservadoras y te son buscas peores. A la cúspide, que es la heteronorma. La heteronorma para derribarla. Sí, fue su mayor reto. Exacto. Sí, o sea, fue así. Ella. Fui, sí, no, sigue siendo vi, su mayor sí, todavía reto. Todavía digo, ella. Ella caerá en mis garritas. Caerá, será mía. Y mira. Le quitaré lo hetero. Y fíjense. Y fíjense. Y fíjense. Y tú también le quitaste lo hetero al panda. Sí, ya. Sí, ya. Entonces tú desde la heterosexualidad lo flexeaste. Claro que sí. Porque ¿no? También ya se puede, mira. Sí, claro. También se pueden esas modificaciones. La carita así de... No digas eso que te dije en casa que lo dijeras. Esa mirada fue así de... Eso lo ensayamos normal. Yo sigo no. siendo macho. No, sí, yo no. sigo siendo el macho. No, perdón, bueno, por ahí. Dominante, además. A nivel además. Nacional, perdón. Ya no. A tus admiradoras. A nivel nacional. A nivel nacional. Perdón, ya no más macho. A nivel nacional, en este país donde habitan 7 de personas. Hecho, ¿sí pueden mostrar el letrero? De nuevo, what the fuck? De what the fuck. O MTF. MTF. MTF. Si lo hacemos así, ya es. Bienvenidos a Facebook. Exactamente. Welcome to Facebook. Welcome to Facebook. Ya que le recuperó el buen humor a Paquito, podemos. Oh, MTF, mi tuétano fallido. En este momento. Mi tuétano fallido. En este momento. No, no, no. Es el tuétano el que está fallando. Así le vamos a decir ahora a la copo. Oye, el Paquito, ya podemos empezar con la primera rola. La primera rola consciente la y enviada desde la 001. Producción. No, no. Consciente. Intencional. Sí, ay, exacto. No, ya vamos no, capricho del Sam. Primera rola. Ya vas a empezar con la primera rola. ¿A dónde irá? A ver, ¿con qué vamos? ¿No era la mía? Está ahorita Paquito buscando la seleccioncita. Bueno, entonces vámonos perfecto. Con aterrizaje forzoso. Vámonos. Entonces, ahorita pandaflexeo forzoso. Forzoso, sí. Ok, uh-huh. ¿Con quién? ¿De quién? Ahorita les explico quién es. Órale, pero, va, vamos, pero ahorita con... regresamos por en lo que aquí seguimos viendo a quién está conectado. Está flexeando a los de los lados, ¿verdad? A los de los lados. Fuego ardiendo mi interior. Siento como si el mundo entero se acorda. aquí estamos. Primero estábamos escuchando Solo un sueño con el grupo chileno Aterrizaje Forzoso. Ah, el grupo se llamaba Aterrizaje, Aterrizaje Forzoso. Aterrizaje Forzoso, banda chilena de rock sinfónico y pop. Pues es un conjunto que empezó y en los 80s, 81, 88, un primer periodo, después del 2013 a la fecha. Y después estamos escuchando a Leonard Bernstein con el Mambo, que es parte del de pues todo el soundtrack de la película West Side Story. Okay. Algo interesante de Bernstein es que, bueno, fue un músico muy prolífico. Tuvo ¿no has escuchado el soundtrack de West Side Story? Un poquito, no todo. Poquito. Bueno, hay unas versiones que estuvo haciendo la orquesta... la orquesta venezolana, esta que promovió mucho Chávez. Ajá. Pues ahora sí que es un mambo y pues le sale re bien. Ajá. Pero bueno, algo de Bernstein interesante es que reconoció su bisexualidad públicamente. Ok. Entonces, pues también aportaciones de los bisexuales al mundo. Y en lo particular en West Side Story la versión de Romeo y Julieta, pero llevada a cabo en calles de Nueva York. Puertorriqueña y no sé qué tanto. Una pleito entre puertorriqueños y inmigrantes polacos y de otras regiones. Pero bueno, por ahí salen personajes ambiguos que pudieran pensarse que son lenchitudes por ahí. Lenchitudes, ok. Entonces, diversitudes. Bueno, diversitudes. Y entonces aquí el panda sigue mandando saludos. Ya se cambió de color. Ya míralo. Se cambiaron de color y ya de se sombrero. Cambió de color. Sí, ya es Pandicio Villarreal, ¿no? Ya. Mientras tanto, la Eterna pues ya se vistió de Daddy. Es Daddy dominante, entonces ya cambiaron los papeles, entonces ya todo lo que flexiaba y todo. Yo creí que iba a cantar la tecnocumbia, porque sí. Ándale, anda un poco como Selena. Mi carcacha, más bien mi carcacha. El chico del apartamento, Panda 12, ¿no? Es aquel que hace mi corazón flexear. Bueno, y hay que decir que esta es la segunda parte anunciada de la entrevista con Panda y Heteronormal. Segunda parte. Tuvimos una primera entrevista en versión audio, ahora ya lo pudimos. Risco no estuvo. Ah, sí, esa vez no estuve, sí es cierto. Es la segunda vez, sí es cierto. ¿También eras cajita? No era cajita, esa vez no sé dónde de demonios andaba. Creo que... Cajita de Pandora, de Pandora. En ese momento. De Pandora. De Pandora, de como una mariposa. Sí, esa es así. Ok. Entonces, bueno, ahorita nos van a renovar un poco su historia para que nos platique. Es que nos quedamos en el corte y ya no siguió cuando se quitaba el kepi. No, ahora sí se me puede la quitar. Toda la hora, ¿sí? De ah, mi no. Vida pues, embrionaria y llegaste de hasta mi los vida 13 embrionaria, años pues, con la maestra. A ver, o sea, pasó de embrión a embión, ¿no? Sí, primero estaba cambiando a su propia madre, todavía no sabemos si lo logró. ¿No? ¿No? A la mamá no la flexiaste. Mi mamá. Ay. Pero bueno, cuéntanos cómo tú continuaste con este recorrido del panflexeo. Híjole. Pues es que, no, digo, justo estaba como encuadrando el panflexeo en que la mayoría de mis parejas, un 90%, 95% de mis parejas han sido mujeres heterosexuales que pues evidentemente se enamoran del género que yo performo, ¿no? Uh-huh. Pues no del inexistente miembro viril no nacido en mí, ¿no? Ese es un término buenísimo, no nacido rebuscado, en mí. ¿Eh? Ok, eso, yeah. No, eso sí merece, de verdad. Un pene no nacido en mí. No lo sembraste. No lo regó mi mamá. No lo regó. Yo, porque sembrado no estaba, pero ya no germinó, ya. Ya, es como los pinches experimentos de la el primaria del pinche frijolito. Así en el algodón. Yo creo que mi jefa nunca fue a esa clase. Sí. Y por eso chingó mi pene. Pero también luego no germinaba el frijolito porque estabas un chingo de agua, ¿no? También por ahí también se quedaba como nada, se volvía lirio acuático. Órale, estoy de lujo. Está escuchando una tal Angélica Martínez Peredo. Ok. Mira, está escuchando a mi hermana. Saludos. Saludos. Bueno, que está escuchando el programa. Y hablando de cocodrilos voladores, está preguntando para su tarea, porque es una tarea de la primaria. No es cierto, es una tarea de la licenciatura. ¿En qué entidades existe el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿En el Distrito Federal? ¿En dónde más? A ver. ¿En Coahuila? En Coahuila. ¿Y en Cancún? Quintana Roo. Pero no es, no, pero no solo es, estado, solo es en Cancún. Es en Cancún. Que yo sepa, solo es en Cancún. A ver si Patricia nos puede ayudar. A ver si Patricia ya nos ayuda. Pero solo en dos, ¿no? Según yo, solo es en puro Cancún. No, no, pero de estados. Sí. O sea, estados dos, Distrito Federal y Coahuila, y los demás ya son muy locales más. Y no se ha podido todavía, pero como ahorita entró la... El decreto de la Suprema Corte. Sí, el asunto con la Corte, que ahora lo que tiene que suceder en cada estado es que cada congreso tiene que empezar a hacer modificaciones a sus códigos, puesto que la Corte dice que es... Anticonstitucional. Que el matrimonio solo sea entre hombre y mujer. Así por es. Lo tanto, quien solo lo tenga descrito de esta manera, pues está incurriendo en un acto de discriminación. Lo cual, en técnica legal, prácticamente hace que sea en todo el territorio nacional. Válido el matrimonio. Sí, pero ahora tienen que meter un amparo justo para validarlo, ¿no? Antes de eso, tú puedes ir a los congresos locales y exigirles que ya se pongan a trabajar y que dejen de estarse rascando la barriga. Y ahorita, pues ya que está aquí Deep y que sí nos saludamos bien, porque sí, claro, estaba, yo lo saludé bien y también a Paquito en los estaba controles. Estaba molesto y tiene razón por los cambios del ajuste del gabinete del GDF. No, estaba yo verdaderamente arrobado, sí. Celebrando. La emoción política que se me caen las lágrimas. Sí, con Alejandra Burrales en la Secretaría de Educación. Esa creo que fue la más atinada todavía. ¿No? Desatinada. Seguro, ¿no? Que sabe pronunciar bien. Ahora, yo me pregunto, ¿qué demonios hace la Secretaría de Educación del Distrito Federal? Bueno, o sea, pues es que si te acuerdas el riesgo que hace algunos años se desconcentraron la atención a las secciones sindicales. Y cada estado, y en este caso de la entidad del Distrito Federal, se hace cargo de la educación a nivel local. Pues, y entonces tiene que discutir desde planes, programas, presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues después te digo de la Mistrales. De la Mistrales. De la Mistral, pues la Barrales, coño. No, Alex, pues sí, es que es muy culta ella. Y de ahí pues puedes brincar a personajes como Amalia García, que va a estar en la Secretaría del Trabajo. No, tan pobre ella. Tranquilos. Sí, yo tan no pobre sé, ella, ahora. Ya los Patricia Mercado, como yo creí que ya había Patricia desaparecido. Del Patricia del Market, no, hombre, pues no se acabó el PSD. Por eso no pasaba nada. Es que además así es. Como que el intercambio así, un movimiento, ¿no? De un lado para el otro. Pau, pero date cuenta que lo que busca es, justamente ustedes tendrán que reparar en eso, es, según él, darle una cara feminista a su gobierno. Oh my gay. Entonces por eso la Barrales, la Amalia García, la Patti Mercado, toda esa bonita gente. Ay, estas cosas que ocurren. Para que vean ustedes que Que Mancera se la mamancera. Sí, en mis palabras. Igualitario, ¿no? Está por la equidad de género y todas esas cosas. En fin, este es como que con lo que nos despertamos. Solo en México. Estas cosas solo ocurren. No, solo en México yo ya no estoy ni. Bueno, solo en el Distrito Federal. No, todo el país tiene cada cataclismo. No, pero imagínate que hubiera un Mancera en cada entidad. Qué barbaridad. Ahí sí sería el apocalipsis. El punto palomita para Mancera es que le da mucho auge a la diversidad sexual, pero pues no es lo único. Porque es lo único que le quedó. Pues no es lo único que donde medio la hizo bien, medio. Se requiere, claro. ¿No? Después de todos los numeritos del News Divine. Requerimos. No sé qué demonios no, era. Asfalto. No era el News Divine. ¿Cuál era? Asfalto. Queremos asfalto. Ah, no. La ciudad, queremos, o sea, esta ciudad es la luna. Sí. Joel Ortega nos regaló el News Divine. Claro. Nos regaló humos tóxicos hace tiempo en el metro. El choque de la línea Oceanía. Claro. El cierre de la línea 12. ¿Por qué lo corren, carajo? No, hombre, pero ahora la culpa es de Orcasitas, ¿no? Andan tras de él. Sí. Sí, está muy como extraño, pero bueno. Volviendo con el panda. Ah, no, y una más, está clownereando, ya llegó. Ah, ya llegó la señorita clownereando. Ah, ¿qué hora eres clownereando, Das Borritten, un saludo a la Das Borritten, Das Lechugen. Nice. Das Borritten. Ahorita te vamos a entrevistar, clownerita, no te vayas a dormir. Clownerita, eso suena a tina, alguien va a dormir en la tina próximamente. Suena a que ahora su acompañante va a ser Saya. Saya, y Saya Michan. Saya. No Saya su mascota, sino Saya Michan, señor barbudo que le gusta hacer juegos con la orina. Ah, dice Patricia que sí se pueden casar en todo el territorio. ¿Quién, en ella y yo? Tú si quieres puedes casarte con ella si ella te pide. En todo Quintana Roo. Entonces, depende si me llevo a vivir a Puerto Escondido. Bueno, son dos estados y una entidad federativa. ¿no? Entonces, bueno, ya en esa parte ya queda aclarada la parte de Quintana Roo. Entonces, estábamos de nuevo, volvemos con... Eso hay que aclararlo, este programa es para divagar, entonces no se extrañen de que brinquemos de un tema a otro. Patinamos entre... Es una estructura sin estructura. Vale, entonces, pues, bueno, claro, Panda, volviendo esto, contigo. Pues es que también encuadren, sí, Megan, sí. Ya se me fue. Bueno, que tú, vete, no, pues, tú vete de donde quieras, Norma, de tu historia. Norma, donde por favor, encuadra. A ver, pero pregúntenle algo a la Dasmorrite. A la Dasmorrite, no, pues, ¿cuál Dasmorrite? No hemos llegado a esa parte. No, porque la otra ya es Dasguarrite. Dasguarrite, ah, ya, ya cambió de nivel. Ya no, cuando llegues a los 20, a los tantos 13. Que me conocí. Estaba hablando de que no habían regado bien el frijolito. Ajá, ok, bueno, el frijolito, entonces el género que performeaba se enamoraba, el 95%. Sí, sí, sí. Que es una cifras. Cantidad significativa tomando en cuenta la cantidad de parejas que has tenido. ¡Sas! Pone letrero, por favor. Sí, claro. What the fuck? ¿Ese qué significa? Perdón. No sé, M2F. No, ya no sé. Ya lo vamos a poner así. ¿No? MILF. Ah, no, ya dijo MILF. No, este. MILF. A huevos. Ok. Este. Hijo de su madre. Tenías 13 años y luego es que a los 15. Estas revelaciones guatafaquenses, o sea, te van a meter problemas. Me van a meter, ay muchachos, pero tengo que venir a su programa. Ah, sufrir. Se me obliga. Por pues, la ciencia me sacrifico. Por la ciencia, claro. Porque además todos mis términos, si te das cuenta, son muy científicos. Por supuesto, sí, claro. Nos queda claro. Muy científicos. Están avalados de mi miembro, no nacido. El miembro no nacido. La claro. Real Academia de las Guarreces Pandescas, ¿cómo sí, claro. No? Ya la tengo registrada. Exactamente. Pero bueno, de ahí, de hecho, esta mujer maestra mía estaba casada y todo el pedo, entonces. Ay, ay, ay. Fue bien furtiva la relación. Y ya dijo el nombre. Y casi está dando su dirección y dónde está. Furtiva y su Face y cómo está en el Face y todo, ya lo está dando ahí. Ajá. Este, de ahí tuve. Mira, relaciones. Tenemos número en cabina. Okay. Póngalo, ay, tenemos póngalo. Número en cabina. Ay, Dios mío, no. No, porque Paquito ya vi el nombre Paquito de la aportando, maestra. Justo Paquito aportando. Ahí está el número en cabina, ¿no? 5538-3746. Por si quieren levantar una denuncia por las prácticas de Panda, ¿no? En tenemos su adolescencia. Todas las posibilidades. Que esté aquí afuera Amalia García reclamando que no se puede casar con el Panda todavía. Amalia García no. Amalia García no. No, ¿quién es no. Amalia García? La Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo con Mancera. Y otra es que esté la profesora ya. ¿Es muy rica? Es muy rica, vale. Rica de dinero. Porque físicamente, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Bueno, pero no importa, se le quita lo fea con una bolsa de. Bueno, con unos dólares aquí. Unos dólares. Este, ay, qué sé. Bueno, hagamos un salto así. Sí, cuántico. Una elipsis. Este. Bueno, con. Creo que con Norma justo pasó lo mismo. Pero antes, oiga, usted pensó que era lesbiana. No se haga. Ah, no. Creció que era tortilla. No, no pensé que era lesbiana. O sea, era lo único que sabía. Estaba segura de que era lesbiana. Ok. Pero luego vino este hombre. Ah. Wow. No, es que más bien había un pedo como de términos. ¿Se puede decir pedo? Sí, claro. Ay, después de decir no sé qué anal y no sé qué. Después de que dijimos mancera. Sí, sí, ya lo sé, claro, además. Ok, tuve un escuchando? Pequeño problema. A ver. Donde. Sí, se sigue escuchando. Nos seguimos escuchando. Que nos oímos raros, es que qué somos mal, raros, cabrón. Somos raros. Somos sí. Extraños. Estás en primario, güey. Sí. Ajá. Ok, no, más bien era como un problema de términos que en ese momento conocía. O sea, yo desde que. Tengo uso de razón, vamos a llamarle así. No, eso nunca ha ocurrido. Hace 15 minutos que llegó al programa. Uso de irrazón. Ok. Este. Tenía como muy claro que nunca me sentí mujer. Sin embargo, no tenía como conciencia de lo que era el término. O sea, no sabía si había como un término propuesto por la academia. Para definir mi situación existencial. De pene no nacido. De pene no nacido. De pene no nacido. Pero para ese entonces, lo que yo sabía era que las personas, bueno, las mujeres que le gustaban otras mujeres eran personas lesbianas. Eran entonces, lechas. pues mi cuerpo biológicamente era de una mujer, entonces asocié así como, ah, ok, cuerpo de mujer, me gustan las mujeres, soy lesbiana. Luego entonces, ¿no? Luego entonces, ¿no? Como tres puntitos, soy lesbiana. Entonces, pues esa fue como mi bandera por algunos años hasta que empecé a conocer. Cantabas en la marcha, lesbiana, yo soy lesbiana. De hecho, lesbiana. Ya le dije que voy a ir a gritar consignas con usted, pero bueno. Esa fue como mi tarjeta de presentación durante varios años hasta que yo supe que realmente la condición en la que me encontraba era una condición de transexualidad. Pero siempre, si tuviéramos siempre, efectos especiales, se haría así. Y el foco. Y falta el zoom. Pero eso es como de abducción ovni, ¿no? Así de la identidad. De la identidad, claro. O sea, te subes al ovni de la identidad. A huevo, sí. Entonces, pero digo, yo siempre supe y siempre mi sentir fue que era un, sí, como coloquialmente se dice, un hombre en un cuerpo equivocado. Aunque, y eso siempre me lo preguntan. Ahora eres un hombre equivocado en un cuerpo. Ahora soy diferencia. Un hombre equivocado en un cuerpo. Sí. O sea, la equivocación. O un hombre que provoque equivocos en un cuerpo. Eso sí, exactamente. Exacto. Eso sí, soy un hombre que provoca equivocaciones en los cuerpos. Exacto. Por ejemplo. Cerrado, completamente. Sí, muy bien. No, o sea, identificar esa experiencia de la comunidad. Sí. Así que. Caso resuelto. ¿Cómo que enfoque de peso? No. A ver, ya, volvemos. Un poco de. Vuelve poco a lo serio y lo académico de tu. Sí, estaba muy bien. Yo soy lo académico. Muy serio y académico. Siempre. Sí, lo sabemos. Volvamos a ese punto. Usted sí es un académico. Yo soy bien académico. Entonces, pero sí, digo, siempre tuve como esa percepción de mí, de mi cuerpo. Y decía yo que siempre me lo preguntan como si. Si yo estoy peleado con mi cuerpo, la verdad es que no. Porque a pesar de que sí, por ejemplo, evidentemente, no sé, no me gusta tener mamas, no me gusta el... Las otras personas sí. A mí tampoco me gusta esa banda, ¿eh? No. Es que solo tienen la de California Dream, entonces dan hueva. Maestro, pero no bueno. Mienta, a usted le gusta tener mamas de otras personas. Ah, no, sí, me gusta tener mamas, pero en la cara aquí. pero ya propias no. La verdad es que no. Dice Clauñerita, que nos quiere mucho. Ay, qué linda, también te queremos. Qué lindo. No tienes un letrero de corazón. De WhatsApp. No, ahorita lo hacemos. Pero tengo este, porque a ver, usted estaba así, ¿no? No. No, comúnmente estoy así. A ver, acá le decan que lo muestre, porque no se ve hasta que ya lo acercan. Ah, pero es que va así, ¿no? Así. Usted estaba así, ¿no? Ajá. ¿Estaba así? Y cuando veo a Norma, así. Va. A huevo, sí. Hasta llegar así. Con mamas ajenas, así. Sí. Ok. Sí. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Cómo Norma con mamas ajenas? A ver, no entendí sí, eso. No, ¿cómo? Yo, sí, yo sí, yo tengo también. Las mías y sí, a mí sí, no sí. Me gusta andar pidiendo prestado, ¿no? Ok. Se me va a desamar. Ok. Regresemos a ver. Norma con mamas ajenas, ¿cómo que Norma con Norma mamas con mamas ajenas? No, bueno, pues no, es que no le gustan las mamas ajenas. O sea, no. Hemos tratado como de incluir otras mamas en la relación, pero termina por decir que no, Norma, entonces. Mi Norma nada más ajusta como un fuete que trae aquí abajo sí, de la mesa. Sí, de hecho, ese ruido extraño que escuchan así como de chasquido son sus dientes a punto de romperse. Sí, afilándose justo para morderle. Exactamente, porque si sí, too much information, ¿no? Sí. La sección too much information, sí, no, de creo veras. Creo que ya estoy curada de espanto con esa información excesiva, ¿no? Por aquí ya le da cuerda, o sea. Sí, además de, no, o sea, sí, lo increíble es cómo se juntan las dos energías. Uno, panflexeando. Y Norma que le ayuda a panflexearse y empieza una espiral. Que no es... pongo resistencia. No, hay que no poner resistencia. Pero bueno, ahorita entramos en esos detalles para pero que. Pero entonces, pues vamos a hacer cambios aquí musicales. Ahí estás, okay. Paquito. Ahí estás, Paquito. Pon la 3. Pon la 3 y ahorita no. Pone la 3. ¿Y qué tenemos en la 3? Y en la como casilla decía número 3, Chabelín. Sí, una espantosa X o qué teníamos. Ah, pon esa. Muy bonito. ¿Quién es? Ahorita explico. Tú ponlas ahora y después sí. explícame. Ah, okay, ahora perfecto. Después damos. Vámonos con algo que alguien canta. Algo y que africano, toca. Eso sí les voy okay. a decir. Africano. Muy bien, vámonos a escuchar. Y ahorita música. Seguimos aquí en Identivarias. Yay. With love in my eyes. She was knocking around. scorching. Killing me softly, Lauren or Kevorkian. Couldn't tell if she's cuckoo or corky when asked her, her name and she said, call me Chen. Identivarias. Aquí escuchando lo que se puede considerar afropop. El primer intérprete se llama Davido y es un oriundo de Nigeria que pues está presentando estos materiales por ahí, por Sudáfrica, es donde suena muchísimo más, pero ha ganado varios premios de MTV, de MTV versión africana, ¿no? Y pues ya el tipo ya es gringo, pero bueno, digamos que porque nació en Nigeria, se le reconoce por este género que te digo, es el afropop. Y después estuvo Keenan, que es un cantante de Somalia, que ahora es canadiense, también se cambió la identidad. O sea, puro africano renegado, qué barbaridad. Pues a lo mejor les dan mejores prestaciones, o sea, ¿qué pasa en Somalia? ¿Qué pasa en Nigeria? Seguramente hay muchos permisos para decir lo que se les pegue la gana. Pero seguramente. Bueno, el asunto con Keenan es que este es un rapero que ya es más conocido y lo que estábamos escuchando lo cantó con Adam Levine de Maroon 5. Órale. ¿No? Entonces, bueno, si lo escucharon, qué padre. Acá que salieron corriendo. Ni se notó, ¿verdad? No se notó que salimos corriendo con esa música que sacas de las 40 que nadie escucha.com, ¿no? Así es, pues oye, ¿para qué ponemos las mismas de siempre? Pues si la idea es que aquí renovemos y combinemos. Yo ya me hacía Pepe. Yo creo que estabas cantando la de Pepe de las Jeans, no te hagas. Es tu lado jotería. Uy, yo joteé como no tienes idea. Entonces vamos a retomar la plática con el pandita que nos está tratando de contar su historia y ahora sí no lo hemos dejado. Cuéntenos, pandita, ¿cómo le hizo? ¿Quién era yo? Regrésenme, mira, te ubicamos. Estabas en la parte de que te decías lesbiana, ¿no? Porque era lo único que conocías. Y luego, ¿en qué momento vas a dar el cambio? ¿En qué momento? Pues la verdad es que fue tarde. No va a dar el cambio, se guarda los cambios. Sí, fue desde chiquillo. Se guarda los cambios. Exactamente. Sí. No, pues realmente ya la información como tal la tuve ya grandecito, ¿no? Fue, de hecho, cuando entré a estudiar la maestría, que realmente tuve como más información de lo que era la transexualidad, y ahí, cuando lo escuché, me asumí totalmente trans. O sea, dije, esto una de esas pasa. Clases que te cambia la vida. De esas clases que te cambia la vida. Ok. ¿Cuándo fue esa clase? A ver, cuente. Pues ni me acuerdo quién me la dio, pero dije, eso soy. Okay. Ese mero. Entonces ya fue cuando asumí mi identidad como un hombre trans. Pero... Y otra vez los efectos de sonido nos tendrían que ayudar así como... los aplausos, era como, ¿no? Como me asumí como un hombre trans. Okay. No, pero eso es como de incertidumbre. Aquí lo que aplicaría ya se decidió. Sí, las ovaciones. Ya me decidí. Sí, sí, sí. Entonces, fue como... liberador. Pues mira, así como liberador, no tanto, porque en realidad, pues yo siempre he sido bastante liberadito, ¿no? Y rebeldoncito. Sí, eso se nota, pero bueno, como... sí. Entonces, sí, sí. Pero sí fue como darle un sentido a mi vivencia. Entonces ya fue como centrar más y saber un poquito más también, porque era... de hecho, yo no había conocido a hombres trans hasta ese entonces. Ya después fui conociendo a chicos y como identificando historias similares. Entonces eso también fue como, no soy el único enfermo. Y ya en cuestión como de relacionarme con las personas, creo que tampoco cambió, porque siempre... yo siempre tuve como el rol de género, como un hombre. O sea, a pesar de que estaba de mujer lesbiana, siempre mi rol de género la fue... La performeada en el género siempre fue muy la masculina. Muy, ¿no? Muy masculina. La onda masculina, así. Entonces, por eso, cabello corto. Exacto, sí. Ah, de hecho, yo la sufrí horrible hasta la secundaria por... Toda la primaria, pues el uniforme era de faldita, sí, y de hijo, cómo odiaba eso. Además, también como los primeros años para mi mamá, el entender primero esto que le dije de ¿sabes? Me gustan las mujeres, estuvo bastante dificilón para mi mamá. La verdad es que la sufrió mucho. ¿A qué edad se lo dijiste? A los 15. Ok. Se lo dije a los 15 y y sí, o sea, la sufrió así, hizo... su drama, así. Mi mamá es un poco... ¿Cómo le llamaría usted, doctora, en de términos...? De ninguna forma, porque es mi adoración. No voy a caer en esa trampa. Seguramente mi mamá está escuchando ahorita. Saludos también a los suegros del panda. Okay. Y está ahorita es escuchando. Es precaución, disculpa. Porque aparte ya está ahorita como en ese cambio, en ese switchazo de llamarme en masculino, que le está costando un poco de trabajo, pero no por no querer hacerlo, sino porque pues lleva 29 años llamándome O sea, cada 15 le das una sorpresa, pero de esas, ¿no? O sea, los ciclos acá. Sí, la señora, ya que se pasan otros 15 años, ya está así esperando, como que ahora porque que me va a decir. Ella estaba tranquilita, como que diciendo, ahora ya nada puede trastornar la tranquilidad de mi vida. Sí, ya nada más puede pasar. Sí, de hecho estoy pensando que... ¿Con qué nueva cosa la vas a enterar? No, yo le provoqué el que ahora tome clonazepam. ¿Qué? Cuán. Ok. Sí, pero ahorita está como en ese switchazo. Mi familia en general está como ahorita en ese proceso, acomodándose. Ok. Bueno, no en general, porque mis sobrinos, desde que son chiquitos... Desde que nacieron me han tratado como... Digo, me llamaban antes como mujer, pero el trato jamás en la vida. Ellos te llamaban como mujer, los que también anden ahí moviéndose. Y pues si ellos son sobrinos y te llamaban como mujer. No es una cosa de familia, entonces. A lo mejor están los genes. A lo mejor. Bueno, vaya, te trataban con la asignación anterior. Pero, la verdad es que el trato genérico, por así llamarlo, siempre fue como entre hombres. De hecho, por ejemplo... Pues Norma lo puede constatar, cuando estamos en casa, así a mí me fascina andar encuerado. Entonces, además, eso es lo que yo puedo constatar. Eso es lo que tú puedes constatar, fíjate nada más. Okay. De hecho, sí. Entonces, okay. Con ellos, o sea, también si era así como andar sin playera. Se o siente muy cómodo, ya luego se va a encuerar. Espero que no les den tanta comodidad. O sea, que aquí en Identivaria se va a sentir muy cómodo de empezar a despojarse de la ropa. Pues ya me dijeron que enseñaron las mamas en el programa pasado. Sí, entonces. Pues sí. Pero no había video, pero por eso las enseñé, porque era de audio, ¿no? No, y entonces, sí, había video. Sí, había video, ok. Sí, pero con ellos, o sea, puedo andar sin playera, no hay bronca, o sea, es como súper normal. De hecho, ellos siempre me han conocido parejas mujeres, súper normal, o sea, ella la tratan como su tía, no hay como distinción alguna, pues. Entonces, cuando yo les dije a mis sobrinos, fue así como súper X. Lo único que preguntaron fue, ay, bueno, ¿y cómo te vas a llamar? Ya están así como poniéndome nombre, pero... como que haya cambios. O de, ay, no, es que tú eras mi tía y ahora, ¿qué van a decir en mi escuela? Ajá, ajá, sí. No, o sea, nada de cero, duelo. Cero, cero. Sí, oh, ¿usted qué dice, señor papi? Señor daddy. Señor daddy. Pues lo tomaron súper normal, ¿no? O sea... Bueno, pero a usted. ¿Y usted cómo lo tomó? Ya llegamos a y entonces. Y entonces llegamos a. Sí, ah. ¿Con qué pastillita se lo tomó? A ver, cuéntenos. No, pues yo a partir de ahí fui al psiquiatra y le dije, bueno, ¿y a mí qué me pasa, oiga? Bueno. Yo estoy aquí enamorándome de una niña, niño, ¿o qué? ¿Qué soy? No, pues para mí fue también como raro porque, pues sí, yo. Me definía muy heterosexual, ¿verdad? Muy, no te sé, o sea, muy. Sí, claro, para poder terminar en este papel de heteronorma. Y cuando yo conocí a Panda, me acuerdo perfecto que la presentación fue: soy Jessica Romero y soy lesbiana, ¿no? Ay, así. No digas mi nombre. Bueno, ya bueno, se había tardado un poco. Es como Batman y Bruce Wayne, o sea. Regrésele. Por eso es la sección. What the fuck? Es la sección Too Much vez, Information, ¿no? Okay. La sección. No, ya no sé dónde quedó. Repetimos: acá soy Pip y soy lesbiana. Acá quedó y gira así. Ajá. Y luego. No, pues entonces cuando empecé como a enamorarme de él y empezamos a salir y todo, pues sí fue así como, bueno, y entonces yo también ya soy lesbiana porque también me gusta una mujer, o porque de hecho yo nunca lo traté como mujer, ¿no? De hecho, recuerdo que alguna vez le dije, oye, yo no te puedo hablar como de femenino, ¿te molesta si te hablo en masculino? Y me dijo, no, háblame como quieras. Sí, entonces, y entonces me dijo, yo no te puedo hablar como en femenino, ¿te puedo hablar en masculino? Le dije, sí. Y empezó. Bueno, pinche cabrón. Sí, pero exactamente, y empezó, óyeme, güey, por eso lo del daddy, sí, oye, claro. Y yo le dije, ay, no. Ella traía el látigo, los accesorios que cargaba en la bolsa. Sí, cañón. Y fue cuando se enamoró de mí. Sí, y entonces le pamflexiaste. Esa personalidad hizo, sí, claro. Sí, entonces fue como difícil, porque de momento fue como querer redefinirme en algo. Aunque la verdad es que de cierta forma también fue como, en el momento no me importó como tanto definirme, sino como lo que estaba sintiendo, ¿no? Y más porque hay una historia como rara ahí en nuestros inicios, pero... Que la cuente. Sí, así como que el joven tenía su pareja y todo, entonces... Ah, que no la cuente, que ya no la cuente. Sí, claro, eso me costaba más trabajo que definirme como lesbiana. Sí, o sea, le costó trabajo... metérseme entre los ojos. Ajá. Eso fue lo que le costó trabajo. Sí, fue difícil porque... Difícil y no sí, la cara, la cara, hombre. Claro, sí. No, tú no. Ajá. Pero fue... Más bien creo que era difícil definirme frente a la gente, ¿no? Porque empezaban, bueno, entonces tú ya qué eres. Y yo, fue cuando me empecé a preguntar si yo qué soy, ¿no? Entonces claro. Ya saben, el cuadrito de las preferencias, ajá, ahora en dónde caigo, ¿no? Y no caí en ningún lado, entonces... Das lechuguen. Bueno. Sí, claro. En ese momento, ¿no? En ese momento era como acomodarte, pero lo que siempre es resaltable es como la ansiedad definitoria viene de afuera, no tanto de adentro, ¿no? No, además fíjate qué cagado, porque también lo raro es cómo tú empiezas a cuestionar lo que eres, lo que piensas, lo que sientes, lo que te gusta. En función del que tienes enfrente. Ajá. No, o sea, ¿qué pedo? O sea, si yo le dijera ahorita, ¿sabes? Me gustan los perros. Y empezaría ella así de, güey, ¿yo qué soy? Entonces, sí, claro. ¿Wow, qué wow? Soy. Sí, sí. Entonces, ¿ahora yo en qué tal me vez convierto? Empezaría a ladrar. O sea, ¿sabes? No, okay. O a mover la cola. Ay, por favor. Okay. Letrero, por favor. Letrero. No, este ya no hay letrero. Para esto ya no hay letrero. Tengo que crear uno, pero bueno, a ver. Ok, mientras continúan. Mientras sigue su proceso creativo. Ajá, no, pues adelante. Es que ya estabas en la historia flexiadora. Luego, cuando se fuiste la baja novios, ¿qué pasó? Como roba novios, exactamente. Como roba novios. Esa es la peor palabra con la que me han definido desde entonces. No, es cierto. No, pues fue eso, fue como lo complicado, fue como empezar a cuestionarme en base justo a lo que dicen, a lo que pensaban las demás personas, ¿no? A qué, como qué pasaba a ser yo entonces en esta película. Can, can, can. Sí. ¿Qué dice Paquito? La postproducción. Está diciendo Paquito, no, ya sea que no está bien pinches marranos ya, güey. Nos acaban de censurar el programa. Sí. Que mande saludos de buenas noches. Saludos. De gobernación. De buenas noches a Patricia, que ya se va. Ay, no, no, no te vayas, viene la historia buena. Viene la historia. Ahora viene lo rudo. Patricia, si viene la parte acá como de Cristina, ¿no? Sí. Y como de, la parte ruda. Pase. No, mira, la, ya hace la desgracia. Ya que estamos. Que pase la panflexeada. Adelante, adelante con las imágenes. Pero no, ya que estamos en los saludos, espéreme, déjeme mandar dos, que es uno para Andrea Jonapá, que usted también la tiene conocidísima. Y para Tania Monte, no me acuerdo qué, Montemayor, Monterrico, Monte. Monterrico. Monte de Venus. Monte de Venus, Montecitos. Oye, ya, eso es demasiado, estoy presente. What the fuck. What the fuck. Ya no puede poner el letrero. No, ya no. No, pero voy a ponerte too much information. Too much information, sí, a huevo. Ok, baja novios, ajá. Ajá, baja novios, Norma. Luego. Ya. No, pues. ¿Pero quién era baja novios de dónde? No, tú eras la baja, el baja, no. Le baja novios. Yo tenía. Novio. Novio. No. No, es que dijeron baja novios. Sí, claro. Por eso tenía que haber sido baja novias. No, la baja novios, porque yo tenía mujeres. Ah, mujeres. En ese entonces. De megahertz. O sea. Ok. Sas, Norma, luego lo viste y dijiste, este panda es para mi zoológico. No, la versión de panda. Ay, claro que sí, desde la que versión me dijo, me voy a comer ese pandita. Sí, dije, lo voy a conquistar, yo quiero saber qué se siente. Y no, no, pues yo ni idea, pues, imagínate cómo una heteronorma va a fijarse así, ¿no? Aparte una heteronorma muy conservadora, quiero decir. Además. ¿No? Entonces sí. Sí, sí, la ves y está bien conservado. Es que en realidad creo que tiene como 55, ¿no? Sí. Mi edad real, 56. Minutos. Sí, pues fíjate, era fan de Freddie Mercury. Está bien autografiada. Sí. De cuando no era nadie. Sí, claro. De cuando tenía ese nombre. Éramos turco. De cuando vivíamos en la misma calle. Uh-huh. Aquí en la colonia. Sí, aquí portal, atrás. Andale, la portal, la mortal. Sí. Oye, yo vivo por ahí. Bueno, sí, neta. Bueno, entonces tú muy conservadora y se cruza tu vida acá. Ahí está, mira, ese es baja novias. Gracias. Ah, okay, baja novios. No, pero tiene que bajar. Ustedes sigan. Sí. Ok. Así, Norma la. La. Ajá, va. Can, can, can. No, al revés, al revés, al revés. No, ahí, espérame. Ah, okay. Ya. Ahora sí. Así, mira, justo cubre mi cara para que sepan a quién está cubriendo. ¿No? O sea, y ya yo hago así. Baja novios. Y ya saben quién soy yo. Mira, teléfono en cabina. Nadie ha hablado. Nadie ha hablado porque está de too much information. No lo has dicho tampoco a nadie. Bueno, vuelve a poner eso. Y entonces, a ver, acá no se ve la cara de Norma. Y luego acá el panda así. Y tenemos perfectamente todo cubierto. Y Paul también tendría que levantar ese que no tiene nada, pero levántalo. Yo lo levanto para que vean lo que todavía no se ha escrito y que puede ocurrir en cualquier momento. Exacto, pero gracias a ver, que si por favor con tu voz sensual, dice Paquito que si puedes anunciar el teléfono en cabina. Perfecto. ¿A quién le dice? A Norma. A ver, pónmelo para a Norma, con tu voz sensual. Sí, bueno, si requieren una baja novios. 35-38-37-46, nuestra voz radio. La voz del pueblo organizado, sensual, del pueblo panflexiado. La voz de Paquito. No, ahora sería la voz del pueblo panflexiado. Del pueblo sí, exactamente. Y okay, bueno. Y entonces después de bajar el novio. Después de bajar el novio. ¿Qué cuál? Que es la única la cosa novia, que quiero rescatar aquí. No el novio. No el novio, yo era el novio. Tú eras el. Nuestra sí, voz el, radio. Ah, es que era la voz del pueblo organizado. Ciertamente. www.nuestravozradio.org. Ya está poniendo el anuncio, a ver otra vez. Ahí va, porque. Pues, nuestra sí, voz radio. Mueve la boca. La voz del pueblo organizado. Ya. www.nuestravozradio.org. Ya, muy bien. Venga, pues entonces le dan baja al novio, la novia, como sea. No, pues ya a partir de ahí justamente él también coincide con empezar a definirse ya como una persona transexual, ¿no? Y pues la verdad es que pues creo que no fue como tan difícil entre él y yo iniciar como esta relación de como de definirnos, ¿no? O sea, tú te definiste como transexual, yo dije, bueno. No, pues sí, claro, sí fue difícil, porque déjenme decirle, y aquí usted, a ver, bueno, si eso es como de chicas flexeadoras. No sé si a usted también le pasó, pero así, no le aplicaron esa de... Haciendo el paréntesis, Ana Clau, si estás por ahí, pon atención en lo que sigue, porque te van a decir. No sé si a usted también le aplicaron la de, ay, dejemos esto sin etiqueta. Ay, ¿cómo? No le pongamos nombre a la relación. Eso como que es una... Es muy constante y consistente. El limbo etiquetario. Sí, dije, esa fue en una primera etapa. Ya ahí aplica. Sí. El ajá, huevo. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sí, claro. No, bueno, es que da miedo, da miedo. O sea, es algo, es el miedo a lo desconocido. Acá estás, a ver, te están haciendo preguntas. Ana Clau, ayúdame, por favor. ¿Estás al aire? Sí. ¿Estás al aire? Sí. ¿Estás al aire? No, por Dios no, por nuestra voz radio. Yo me estoy en la tierra y ya estoy al aire. Ya estás, eres cajita blanca y te están preguntando porque dice, a ver, Panda, repítele la pregunta. Ok, a ver, lo que pasa es que estábamos hablando de las flexeadas y pues tú eres una de las flexeadas. Espero de las morras a las que les de pasó las esto. De las morras que se flexearon. Entonces espero que tus papás no estén escuchando esto, pero a ti también se te ocurrió la grandiosa idea de decir, ay, dejemos esto sin nombre. No sin le pongamos etiqueta. Nombre a la relación. ¡Ah, huevo! Ah, sí, esa risa lo dice sí. Todo. ¿Ves esa risa? ¿Sí? Estoy en una cena familiar. ¿Estás en una cena familiar? ¡Órale! ¡Yeah! Que el mundo se entere. Bueno, ya me ahorraron el trabajo. ¡Ah, yeah! Pues un saludo a todos y provecho. Además, ¿quién será hasta ahora? Señores, ¿no? Su hija no es la única. Señora, yo también soy una de ellas. No está sola. Mira, ahí está heteronormita que me apoya. Bueno, yo no sé si te apoya, porque creo que también te está aquí denunciando. Ya no sé si es apoyo o denuncia. Es sí. Esas aliadas que uno prefiere tener. Okay. Oye, pero no pregunta. ¿No escuchaste la pregunta? Ay, amor, que si tú, para no darle nombre a nuestra relación, dijiste, mejor que se quede así, sin nombre, sin etiquetas. Oye, pues es que se la dejan ir a uno de repente. Ay, ah, o sea, estaba descuidada y usted se la dejó ir. Pues también eso de andar picoteando gente así a diestra y siniestra no se vale. No, la gente que no puede ver, ¿no? Que de pronto está distraída. Pues mejor dice uno, pues, que no sea con un nombre, ¿no? Nada identificable, ningún problema. Y no lo nombro, no existe. No es cierto. Y entonces, pues ya, dije, ¿para qué nos hacemos bolas? Nada más, vivamos, señor. No, ¿para qué nos hacemos bolas? Si sí, hay un ¿para qué nos hacemos bolas? Es muy rico hacerse bolas. Claro, hacerse bolas. ¿Qué tal? Bueno, pues acá Heteronorma está dando su testimonio. Entonces, pues, ya la cena familiar, qué barbaridad. Pues, sí, ya ahorita la abuelita cayó aire, sí sobre la olla. La abuelita, menos, sí, ya cayó, está sí, dándole. Exactamente. Pues, si no es Navidad. No sé. Ay, esperaríamos que tuvieran rumbitos. No, para los lugares donde andan. Que desmayaron todos los de la cena porque estaban comiendo romeros. Y le digo, pues si no es Navidad. ¿Quién? Pero a lo mejor es la festividad del romero flexeado. A ver, te voy a mandar mensajes de WhatsApp, ¿eh? Vale, pues la va a mandar a mensajes de WhatsApp. Chequen, muy la bien. Va a cambiar creo, de categoría. Creo que esto ya es una plática privada, entonces sí, ya, platiquemos ya. Entre sí, no, nosotros. Le va a mandar notas de voz y video y ajá, esas cosas sexuales. Que se mandan. Sexuales, vulvares, ok. Ah, ¿qué vulvares? ¿Qué vulgares son esas mujeres? Dicen que son vulvares acá, estos groseros. Ok, entonces. Pero ahorita te mando mensajes de seguíamos WhatsApp, en que usted me deseaba mucho y por eso no, me mira, secuestró eso que dijo sexualmente. Ana Clau ahorita dijo: lo que no se dice no existe o algo así. Lo que no se nombra no existe. Pues la verdad es que es muy cierto. Imagínate, de repente es como. Que tú ya. No, pero tú ya venías como conociendo mujeres y haciendo como esta rutina. O sea, tú ya habías pasado, o sea, como si es por rutina. Esa rutina. Es mi rutina. Es mi rutina. Claro. ¿Dónde vas, hijo? A conocer mujeres. A conocer mujeres, claro. A flexear mujeres. A flexear mujeres. ¿Y por qué te sale tan bien, hijo? porque para eso nací, ama. No, porque, no, es que he aplicado porque es mi rutina. Porque es mi rutina. Exactamente. No, así es rutinario. Sí, en serio. Y que de repente lleguen y te muevan todo. Si es como... Acherrean. Si es que llegue y dice... Quieres evitarlo. La verdad es que es como una forma de disfrazarlo y de evitarlo, ¿no? Como... ¿Sabes? Yo creo que yo pensaba así como... Híjole, en lo que veo que pasa... No, no me comprometo a algo, entonces. Sí, ya sí dijo, funciona. En lo que veo que pasa, pásale por acá. Ajá. Dijo, pásale por todo esto. Toda esta parte. Tú no te resististe. Ay, mucho. Pues no. Pero ve, o sea, no es algo mío, es algo que hacemos como las heterosexuales cuando transexual nos enamora. Nos conflexea. Está buena esa frase. ¿No? Sí, es lo que hacemos las heterosexuales. Lo que callamos las heterosexuales. Heterosexuales podrían paraflexiarnos, pero jamás les hacemos daño. Mujer, casos de la vida heterosexual. Exacto. A huevo. Flexear. Debería de estar Ana Clau aquí para que te pues lo quiso venir. Por eso se fue. Por eso fue a Romero, se fue en sus últimas julio. Palabras en el celular fue que apoyaba todo lo que tú dijeras. Perfecto. Ok, entonces podemos empezar. Entonces tomen esto como generalidad, por eso hablo de las heterosexuales. Ay, ahora. Ya somos dos. No, pero no todas son heterosexuales, ¿eh? No, pero es bueno. Que ya hay una nueva categoría que es heterosexual y enterosexual. Enterosexual. Ah, mira, acá también hay saludos de Verdín Limón Transmariposa que dice que lo que callamos las lesbianas también y que está sintonizando desde allá, desde Guanajuato. Entonces, ok, y hasta Guanajuato, tierra de momias, a Verdín Limón. Donde la vida no va de nada. Saludos. ¿Qué? Ay. ¿Limón? ¿Con qué? Verdín Limón. Verdín Limón Transmariposa. Ok. La güera también. Ah, mejor güera. Conocida como la güera. Saludos, la gracias güera. Por escucharnos. Pues entonces, esta parte seria en la que tú ya ubicas el decir, bueno, chica, caíste en cuenta, ay, voy, estoy con una persona trans. Mira, yo creo que la parte donde yo ya caí como en cuenta de que era una persona trans fue, o como que me cayó más el 20, fue pues justo cuando ya tuvimos como un inicio de vida sexual, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Sí, porque fue así como bajarme el zipper y... ¿Qué? Ya no encontré. Así. Bueno, al nonato. Otra vez ahí el guante fuego. Nonato. Aquí se aplicaba el guante fuego. No, porque no, pues así. Aquí se aplica la de pónmela en la cara para que... Pónmela en la cara. Sí, ¿pero ahí qué? Se aplicó. ¿Pero qué? Sí, ¿ves? Ya está empezando con así sus marranadas. Así te dijo. Así me dijo, pónmela en la cara. Y pues como yo no tenía que ponerle en la cara, pues le hice así. Le di unas guajoloteras. Ok. Bueno, después de esa gran revelación, ¿qué pasó después de qué? No, es la hora guarra, hoy sí. Sí, ya es la hora de las guarriten. Pues ya es la parte de la sección. Después de las 10 y cuarto ya podía decir guarra. Sí, se puede pasar el alto con precaución. Ok. El alto del pudor, claro está. Perfecto, a fuerza. Bueno, entonces después de que Norma la puso en la cara. De que le pedí que me la pusiera. Que le pediste que te la pusiera en la cara. ¿Qué pasó? No, pues es que es el momento donde es como darte cuenta, porque siempre lo había tratado como hombre, lo veía como hombre, o sea, era como, pues no me llegaba como este choque de estás con un cuerpo de mujer, ¿no? O sea, para mí era como estoy con un hombre y punto. Incluso salíamos y ya sabes, pues en los restaurantes y todo, la gente así lo trataba como hombre, entonces no había como mayor bronca. En ese momento, pues sí, porque yo no había tenido relaciones con otras mujeres ni nada. Entonces, pues sí fue como, ay, es una relación diferente, ¿no? Ay. No, en serio, hasta la forma a veces de acariciar y todo es algo que no desconoces, ¿no? O sea, que no sabes cómo... Sí, claro. Sí, no sabes la técnica. Eso lo tienes que hacer a la cámara. Eso se tiene que hacer a la cámara. Pues ¿cómo lo es? Está haciendo a la ¿cómo cámara. ¿Cómo es así? Sí, no, que ya no era... ¿Así? Es así. Que ya era... Y luego así, sí, sí, claro, con esas técnicas no nací yo. O sea, no, yo, no, no, eran no las técnicas no nací, no natas. Sí, las técnicas, no, nata de nata. Todo eso viene en su nata. Primer libro, manual científico. Sí, sí, sí, mi manual científico. ¿Cómo aprender a ser la mujer de un trans? De sí. Guarranatas. De guarranatas, exactamente. Guarranatas, coescrito con el doctor Abel Cruz, ya ves que... Sí, hay varios jugos para eso. Sí, sí. Jugos y licuados, ok. No, pues para mí eso fue el problema, yo no sé, aquí para el joven, si hubo algún problema. No, mana. Hasta rojo se pone el panda. No, no. El panda rojo es una especie panda de rojo. Del meridional de China. No, creo que en general eso a mí me causaba como el... este pendejo. Te amo, Eric. Me causaba miedillo, la verdad, que hubiera como este choque de lo que se veía por fuera, por así llamarlo, a cuando ya presentaba mi cuerpo desnudo con mis parejas. Siempre me causó como así de... expectativa. Verga, ¿no? Literal, así, verga. Expectativa contra corporalidad. Sí, ¿no? Sí, cabrón, porque justo era lo que decía ahorita Norma, ¿no? Por fuera... todas las citas que tuvimos eran con ropa, porque no lo aceptó de otra manera. Te citabas con unos jeans, tú te citabas con una playera. Sí, claro. Sí, de hecho, tuve problemas cuando me cité con una corbata. Claro, sí, es un problema con las corbatas. Pero, bueno, eso es una historia que no me gustaría tocar en este momento. Es muy dolorosa para mí. Entonces, ya cuando fue el momento de nuestro encuentro sexual, sí estaba como muy... muy apurado, como muy... sí, ya está calorado. Aire, porque ya va, es que cuando empieza a ser tan descriptivo... Sí. Y había mucho miedo. Sí, para que regrese mi heterosexualidad. Vuelve, Luke. Sobre todo, no sé, ¿sabes? Tenía como el miedillo de... chale, o sea, no vaya a ser que me deje prendido. Y se vaya. Y no me apague. No me ponga a hibernar. Y no me ponga a hibernar. No me suspenda. Exactamente. No, no, sí te suspendía. Sí, no tenía como conciencia, pues, de si iba a querer quedarse aún así o si eso iba a ser como el punto de quiebre para irse. Ajá. Entonces, pues, sí, y no la se verdad fue. Es que no. Y no se, no fue. Se vino. Se vino, pues más sí, bien se vino varias veces. Exactamente. ¿Algunas? Y la música de fondo dice. Ay, nos vamos a poner románticos. Sí. Pues empieza ya se pusieron sexosos. Medio, sí, ¿no? Sí, ya, ya, no, ya en es el momento post-coito. De que se. Ya es momento de que se aquieten un poquito. Sí. Y entonces el momento resultó ser. El momento chimo en Wenchon. Mientras a Panda le mandan todo tipo de comentarios por sus caras. No, se me hace que son fotos de muchachas en ropa interior. En ropa, ¿no? Interior. Sexual. Descriptivas. Sí. De nuevo le mandan esas cosas, maestro. Las fotos del cuarto. Le mandan las fotos del cuarto Violeta. Ay, Dios mío. ¿No? Un saludo a las organizadoras del cuarto Violeta. ¿No? Sí, pero a ver, esa es la pregunta de oro. ¿Por qué no te fuiste? Y ¿por te qué quedaste te, por, más bien pues te veniste? No más, no más. Pues no más. ¿Y en mí te veniste? ¿Por qué? ¿Y en mí te veniste? Pues por eso, esa es la respuesta. ¿Sí? No, pues obviamente porque, digo, siempre lo digo, nunca, no era un cuerpo como el que me interesaba, no era un cuerpo del que me enamoré. ¿No era un cuerpo como el que te interesaba? No. No. Maldito. Identivarias, no. Causando problemas. Causando problemas hace un año. Y familiares, oye. Causando oye, problemas. Oye, saludos a Dafne, 2012. Que también tiene su programa aquí. Ey, Dafne, en Venus. Yo creo que ahorita no ha llegado a Venus, ha de andar como por ahí de Júpiter, pero pues un saludo a Dafne. Por exactamente, Plutón. No, anda en Júpiter. Anda explorando Plutón recientemente. Júpiter, que es una de las estaciones de una de las líneas del Metrobús, por ahí anda, exactamente. Por ahí. Saludos a Dafne. Muy al norte. Saludos, Dafne. Bueno, entonces... se queda. ¿Por qué no me fui? Pues me quedé porque evidentemente lo que me gustaba de Panda, lo que me había enamorado de Panda era pues su personalidad, su forma de ser, como la calidad de ser humano que era, ¿no? Entonces, definitivamente... Era porque creo que ya... Sí, no, ya por eso estoy hablando de hace 4 años y medio. Ya le mostré medio, el pobre, ¿no? Ahora sí. Era por lo caliente, ya entendí. ¡Sas! Con razón, ¿no? ¡Sas! Sigue. La lengua está. Hijo. Bueno, ok. Das Warritten. No, no. Her Warritten. Das Her Warritten. Y pues me quedé por eso, porque eso era algo que no cambiaba porque tuviera mamas o porque tuviera vulva, papas, ¿no? Hermanas, hermanos, de hermanos, primas, de primas, días, abuelas. Estúpido. Y ya, pues me quedo justo porque amo lo que es la persona y eso no tiene que ver con su físico, ¿no? O con sus hospes o con sus órganos externos genitales o como los quieran llamar, ¿no? Entonces, pues finalmente. Yo les digo papis. Con sus papis. Como los quieran llamar. Sí. me quedo porque amo a la persona, ¿no? Y definitivamente eso es lo que creo que la mayoría de las personas busca, ¿no? O sea, se enamora de las personas, ¿no? De, no de, no los, de géneros, los géneros, ¿no? Ni de los cuerpos. Entonces, las cuerpas. Pues, eso me hace quedarme con él. O sea, él que le hizo quedarse. Con él. Vi la pregunta, mi amor. Y ahora esa sí, que esa sí es la pregunta para la pausa. Y aquí saludos a Andrea Jonapac, que sigue, persiste en escucharle. Qué bueno que no se ha dormido. ¿Jonapa o Jonapac? ¿Cómo es? Jonapa. Con acento. Jonapa. Con acento en la última. Estamos saludándola. En Chiapas, como que hemos trascendido para que nos escuchen en audiencia. Tenemos audiencia chapaneca. Los de Chiapas deberían. Hay un invento que se llama televisión que podrían cambiar por este programa para que se más mundo, que escuchar Identivaria. No, no es cierto, no. Olvídense de eso que les dije. La verdad es que yo no dije nada. Vámonos a un corte musical. Ah, sí. Vámonos pues con el 5, porque ahora están en orden de número para que fuera más funcional. Yo tengo que explicar eso, ¿sí? La 4. ¿Segura? La 4. Va. Okay. Entonces, la 4. Ahorita y aquí, seguimos aquí. Como aquí el playlist, si le hace caso al artista, sí, y no pues como en otros shows que hemos visto, sí, regresamos. Claro. Thank you. Estás escuchando Identivarias. La voz del pueblo organizado presenta. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Estás escuchando Identivarias, aquí en Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Acabo, ¿sí? Sí, volví. Ya. Estábamos escuchando primero a Katie Lang. Ah, Katie Lang. Katie Lang, pues ahora sí que esa sí la conoces. Sí, cómo no. Canto fue la semana pasada a tu casa, ¿no? A Pop, sí, claro. Sí, a comer. Cantando Constant Craving, sí, claro. Esta intérprete canadiense, famosa por ser abiertamente lechuga. Lechuga canadiense. Lechuga canadiense. Lechuga canadiense. De Maple. Lechuga de Maple, de Alberta, Canadá. Cantante. Ya de Alberta, pues no, pues sí, ya. Completamente. Tenía que ser. Cantante, compositora, productora, discográfica, activista política, sobre todo por el tema de los derechos de los animales. Vegana, vegetariana. Luego, ¿por qué hacen chistes de lesbianas? En la película de Pride, hacen una pregunta así, una le dice, oiga, que siempre he querido algo saber de las lesbianas, y todas ponen cara de seriedad, ¿qué cosa? Dice, ¿por qué todas son vegetarianas? Y yo, no, pues sí, está. El gremio está muy quemado, con eso de las veganas, vegetarianas, lesbianas. Alas. Y estábamos oyendo y alas. Lesbi, lesbiana. Estábamos oyendo Summer Flame y después a Nicole Kidman en el Moulin Rouge. Ah, sí, pensábamos que era algo árabe ahí. Como es un tipo, Bollywood. Es una música hindú, sí es hindú, pero que para la película de Moulin Rouge se hizo una reinterpretación muy al estilo Bollywood. En el Moulin Rouge pues sale una coreografía muy similar a la versión original. Ok. Entonces eso es lo que estábamos escuchando. Y volviendo al panda y sus revelaciones. Y a Norma. A Norma que ya que había mucha información, ahorita entonces Norma se puso de policía para limitarme un poco. Censurarme un poco. Y ahora yo voy a estar del lado heteronormado. Ahora tú andas de vaquerito diverso. Tú andas de vaquerito diverso, sí, ¿no? Claro. Y el panda ya volvió a ser el mismo muñequito de pastel. Sí, de muñequito de pastel, ¿no? Con su peinado de niño travieso. De la pandilla, ¿no? De la pandilla. De la pandilla, de todo el look. De niño, de chamaco mal portado. Soy mal portado. Pues cuéntanos, ¿cómo ha sido el desarrollo de pareja ya? ¿Para qué? Porque además... Ay, Diosito. Ay, caray, esas preguntas, caramba. Chaca, chachan. Ok, en este momento yo voy a ceder la palabra a Normita. A ver, por favor, empiece usted con el desarrollo de pareja. ¿En qué sentido? Porque, pues, digo, por ejemplo, ha sido difícil en la cuestión como familiar, ¿no? Como esta cosa de la presentación, como de decirle a las... Sobre todo, digo, a mi familia, que de es la como presentación de 3 años. Conservadora. Ok. Explicar toda esta situación, ¿no? Digo, en general con su familia no ha sido como mayor problema porque ellos lo toman bastante bien. En cuestión ya como entre él y yo, pues creo que lo que es luego raro es justamente como la salida, ¿no? Y de repente él tiene como un look en el que de repente se ve como su cara más de niña y de repente es como chistoso que le digan señorita, ¿no? De repente. Entonces es como raro, pero... Pues creo que eso es, como decías hace rato, Risco, ¿no? El problema siempre es como cómo te ven los demás, ¿no? Uh-huh. Cómo quedas en la mirada de los demás, cómo quedas o cómo tienes que ser frente a los demás, porque realmente como ya en la casa donde estamos en la casa, la oficina, todo, ¿no? En la casa, la oficina, flexe en la... usted a su vecina, sí. ¿No? También, ¿no? No. No, yo sé que no. Ay, dice, Dios, no, ay, no, Dios. No. Ahí se reveló algo con Oye, las vecinas. Oye, no, porque bueno, la vecina está bastante bien, entonces. Ah, ok, por eso. Esperaría okay, bueno. Yo que no. ¿Está bien? No, la pero cara pues, del panda. Sí. Yo considero que no, que, digo, no es, en nuestra relación no ha influido como tanto esto, ¿no? Como para algo, ¿no es hacer una relación diferente? Pues creo que no, o sea, es igual que cualquier otra relación. Lo que creo que ha sido difícil es la cuestión de mostrarnos de como que en la cuestión familiar, no sé. Ah, no, yo creo que en mi familia es totalmente diferente. Creo que ha sido difícil como enfocado a su familia por sobre todo cuestiones de religión, son como una familia muy tradicionalista, pero la mía es así. Un desmadre. De hecho, recuerdo como perfectamente como cuando ella empezó a entrar a mi casa, somos muy abiertos, pues, al hablar de ciertos temas. Entonces, no, de repente... ¿A poco? No, no, no, no, no, no, no, aquí... no. Y lo presumes. No, yo creí no, que... Estoy yo muy que, orgulloso creí que se de había mi familia, preparado la verdad. Para este programa, ¿no? Sí, no, pues, luego le hacían bromas, así como... no sé, alguna vez dijo, es que estoy de vacaciones y nos paramos muy tarde. Y mi hermana le dijo, pues sí, también están bien empiernadotes. Entonces se puso roja, roja, roja. Entonces creo que eso a ella le, no sé, digo, tú estás aquí, dilo. Pero a mí me parece, desde lo que yo veo, como que le ha ayudado a soltarse un poquito más. Como que es de repente, sí marcado como... Pues cuando vamos a su casa es como de repente un poquito más, como más formalón, como de reprimirnos más cosillas. Y cuando vamos a la mía es así de... Soltar todo aquello reprimido. Ya, sí, cañón. ¿No? Entonces, no sé, tú cómo te vivas en eso. Me parece que eso ha sido liberador, pero también imponente hasta cierto punto para ti. Claro, aunque, pues, por ejemplo, eso no tiene como mucho que ver con... con la condición trans que tienes, ¿no? O sea, eso sí, tiene no, que ver más justamente como con esta educación moralista y conservadora que tengo o que tenía y justo que tiene como mi familia, ¿no? Más allá de la situación trans, ¿no? Creo que eso viene más bien como de cuestiones educacionales. Que hubieran sido igual con cualquier persona que hubiera sido un poquito desinhibido. Pelillo desinhibido. Pero sí, sí, o sea, me ayuda mucho como con su familia esta parte de la aceptación. Creo que sí puedo decir que el que tu familia sea como con esta mentalidad como, pues sí, como que te acepten tal como eres, como que no haya tantas preguntas de, bueno, ¿y entonces transexualidad qué es? ¿Y entonces ahora qué va a pasar contigo? O sea, simplemente te respetan, les dijiste, soy Daniel, y ahora así me van a llamar y así te tratan. A mí creo que me ayuda en el sentido de que, pues fortalece, ¿no? Como que me permite estar en un espacio como, sí, más liberador y como también de seguridad en el que sé que estamos tranquilos y como con confianza, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me ha ayudado mucho de tu familia, que me hizo mucho más fácil como todo este cambio, porque no tenía como que esconderme de otra familia, ¿no? Sino que ahí pues todo es totalmente normal, ¿no? O sea, no hay como mayor problema. Entonces es como darme seguridad también. Sí, claro. Que creo que es muy importante, ¿no? Y que creo que es algo que no todos pueden o no tienen la fortuna de tener, como en el caso de Panda, ¿no? O sea, no todos tienen esta familia o este apoyo que justamente hacen que decir esto sea como tan irrelevante como decir, bueno, hoy amanecí y me gustó el rosa o ya no me gustó el chocolate y ahora me gustó la fresa y dices, ah, sale. Y así es su familia, o sea, simplemente, ah, bueno, está bien, ¿no? Y te siguen aceptando tal y como eres y eso pues te hace sentir que dices, bueno, está chido, vengo y me divierto y todo está bien. Entonces creo que te da como este espacio de seguridad que no todos tenemos en otros lugares. Claro. Y cuando te tienes estos espacios de seguridad que te permiten fluir y ser y crecer, ¿no? También te sirve el referente de lo contrario, es decir, el espacio donde hay ciertas normas, ¿no? En tu familia. Más te permiten a ti, te permiten a ti también contrastar, ¿no? Que de pronto, como dijiste, mi familia es un desmadre, ¿no? Entonces, todo este desmadre de pronto encuentras una familia que es muy estructurada. Y eso también alimenta. No todas las lecturas claro, de eso tienen que ser así. Ah, no, es que entonces tu familia todos están así o estamos así. Y eso se vuelve parte de un crecimiento como pareja. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, de hecho, creo que justo en esto que mencionas, Risco, entra muchísimo como el respeto. Porque justo creo que tanto yo he tenido que hacerme una estructura diferente para respetar la familia de donde viene ella, cómo ella se mueve con esa familia, que ahora también es mi familia. Uh-huh. Sí, justo como ¿sabes? Ok, acá puedo hacer mi desmadre, pero aquí a lo mejor somos como más light. Y justo para el bienestar de ambos, ¿no? Porque yo sé que, por ejemplo, bien yo podría comportarme igual que me comporto con mi familia, pero sé que, pues, para ella traería como pedos, ¿no? No te imagino controlado y sin estar echando desmadre. Sí, por eso me corté así el cabello y ahora me peino así. Sí, o sea, justo por, ¿no? Porque antes traía. Sí, a huevo, claro. Ok. Y y también ella ha tenido que hacer ajustes como para de repente también soltar, ¿no? Soltar cosillas que tal vez antes no. Y por eso creo que como el respetar eso y el apoyarnos, porque además es como tratar de mediar las cosas. Al principio fue algo difícil porque justo veníamos de dos estructuras totalmente diferentes, pero creo que con el tiempo hemos ido como adaptándonos muchísimo, no solo en cuestión familiar, sino en cuestión de pareja, porque somos como si de un mundo sacaras un pedacito y uh-huh. ahora los dos estamos conviviendo, ¿no? Y, o sea, cosas tan sencillas como no sé, por ejemplo, a lo mejor suena estúpido, pero a mí no me gusta que la pasta la aprieten de la mitad para adelante y me pongo loquísimo, y a ella no le gusta que yo haga un closet en la sala. Entonces son como cositas, pues, que a lo mejor pueden ser muy irrelevantes, por así Ajá. decirlo, pero que todo va como estructurándose en la pareja. Y creo que también tiene mucho que ver, decía ya, con respeto y sobre todo con las ganas que le quieras poner a estar chido con tu pareja. Hay una obra por ahí, diversa, que se llama El amor, la pasión y la pasta de dientes, ¿no? Que habla mucho sobre ese asunto. Sobre la pasta de dientes. Exacto, pero era una representación de la pareja de hombres, en donde decían, bueno, que los problemas cotidianos a veces saltan por cosillas muy pequeñas, ¿no? Que resumen, parecen sin importancia. O se resumen a la forma en la que generalmente hay una discrepancia en cómo extraer del tubo el dentrífico, ¿no? Entonces, ahorita que lo mencionas, me remite a esto y me remite también a algo. Como las dos estructuras, lo único que buscan, pese a las diferencias, es encontrar las similitudes. En tanta diferencia, es ver qué de parecido hay en el otro para que me pueda yo retroalimentar. Y a través de esto del respeto. Claro, pero fíjate, incluso también, no sé cómo lo vea ella, pero yo creo que también las diferencias nos han hecho crecer mucho. Por ejemplo, algo que a lo mejor nos hemos encontrado de repente que a los dos nos da en la madre en cuestión pareja, es que somos bien pinches necios. Pero ¿qué necios? Son, a ver, ¿qué signos son? Y yo, Acuario. Yo, Libra. Ok. Ay, sí, todo. Aquí el problema. Gira hacia Panda, ¿no? Porque yo soy muy equilibrada. Y creo que esa ha sido una de nuestras broncas, que de repente somos así súper aferrados y como que lo que decimos queremos que sea. Entonces, de repente, como dan a torcer el brazo, así como de, ok, a ver, siéntate, vamos a hablar. ¿Qué quieres? ¿Qué queremos? ¿Qué está chingón? ¿Qué ves tú diferente? Porque justo eso, venir como de dos educaciones tan diferentes, a veces nos han hecho chocar, sí, claro, cabrón. Chocar de una manera, como dos trenes, ¿no? Pero nos sí, chocar, cañón, sí, claro. Cañón, porque no solo es la educación, sino también ahora ya como la personalidad que tenemos. Y alguna vez yo le decía a Norma que algo que a mí me enamoró de ella es que es cabrona. O sea, es cabrona y eso me puede fascinar. Pero también eso muchas veces nos puede dar en la madre. Y yo me imagino que tú tendrás algo similar de mí. Aparte de ser guapo, sexy, buen bailarín, inteligente, culto. Irresistible. Sí, claro. Todo lo demás. Ya no me dejaste más cosas que decir. Te acabas de describir. No, uy, hay más. Espérame. Tenemos otra hora de programa. Me hubieras dicho para empezar a describirte desde el principio. O ir pasando las etiquetas así abajo. Hashtag. O sea, ¿no? Ese rollo de papel de baño era la lista de cualidades del pan. Sí, quería que la fuera pasando Paquito, así como desglosándola. Hasta en el cartoncito traía escrito. Sí, yo venía preparada, pero bueno, luego la subo ahí a Facebook. De Suabel de 24. Suabel. Ay, a ver, les mando saludos a Alex, que está de las musas. Están las musas escuchando este programa. Entonces, también a Claudia. Y pues, espero que estén aquí pues disfrutando saludos lo que estamos. A Claudia y Alex. Claudia es una y Alex es otra. Ah, ok. Por eso, Claudia y Alex, dije. Y hay por ahí una invitación luego de Claudia, a ver si nos platicas más sobre la cervecería. Tiene una cervecería. Tiene una cervecería y pues va, ahí luego recibe mucho. Que muchas, traiga pruebas. Que nos traiga, que nos traiga una prueba. Sí, nos traiga una prueba. Lo padre de cuando tienes un programa te traen degustación y cosas. Sí, claro. Luego. Bueno. Estabas en todo lo que te gusta del panda. Que no te deja ser espontánea. Sí, no, pues sí hay cosas que justamente me gustan mucho de él, pero que sí han traído obviamente como estos problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, él es como muy protector, entonces de repente está padre la protección, pero exagera y ya se causa así como que protege demasiado a otras personas. Entonces, y eso me enamoró, ¿no? Entonces de repente digo, chin, pues eso me encantó cuando era su amiga, pero ahora ya no me fascina tanto. Entonces digo, sí ha sido como tener que mediar todo esto. Pero... Y la negociación entre una y otra cosa. Exactamente. Que esos son problemas de cualquier tipo de pareja. Sí, es ¿no? que es lo que te digo. O sea, creo que finalmente como la relación no tiene que ver con si él es trans, si yo soy heterosexual, bisexual, pansexual o lo que sea que quieran ponerme. O normosexual. ¿No? O normasexual. ¿No? Que creo que sería la mejor descripción. Ahora andas de polisexual. Polisexual. No de polisexual. Sí, polisexual, ¿no? Tiene que ver como con los problemas de pareja comunes, ¿no? O que pueden pasar en cualquier pareja de lesbianas, de homosexuales, de heterosexuales. Digo, es como indiferente, no tiene que ver como con, ni con tu género ni con tu preferencia, ¿no? Esos son problemas de pareja comunes, creo yo. ¿Y pues qué le pueden recomendar a otras personas? ¿Qué le recomendarías a una chica que se encuentra enamorándose de un hombre trans? Chán, chán, chán. Ahora que está tan de boga, moda, no, de moda, así, no, luego en boga, resulta que está de moda. De identidades trans asignadas como chicos trans. Ok, muchísimas. Pues yo creo que se den la oportunidad, porque creo que a veces te, justo como esta idea que la sociedad te impone de del no poder hacer cosas, del que no está bien, ¿no? Y de todo lo que conlleva, ¿no? El pensar en que te vas a involucrar con una persona transexual y hay pérdidas, a lo mejor pérdidas de familia, pérdida de amistades, pérdida de todo lo que ya tenías ganado como heterosexual, pues puede ser suficiente como para darte miedo y decir, mejor no le entro aquí, sigo fingiendo que aquí no pasó nada y que sigo siendo tan heterosexual como siempre, ¿no? Entonces, creo que darse la oportunidad de conocer a la otra persona, de intentarlo, y igual y no funciona, ¿no? Igual y como en cualquier pareja dices, duró un ratito, estuvo chido y nos vemos, o igual y no, igual encuentras al amor de tu vida y dices, qué bueno que me animé, qué bueno que no me arrepentí y es la mejor experiencia de mi vida, ¿no? Entonces, pues creo que dejar de pensar en lo que los demás esperan de ti y por primera vez agarrar y decir, esto es lo que quiero y si lo quiero, lo intento, ¿no? Y ya, como que la vida te va poniendo ahí. Si funciona chido y si no, pues al menos tienes una nueva experiencia y puedes saber también qué es estar con una persona trans, ¿no? También. ¿Te podrías recordar saber sí, que es estar con una persona trans, un adelante, un esas ya son otras experiencias. ¿Y podrías decir que a partir de esto te gustan las personas trans o solo te gusta el panda? Mira, hasta ahorita solo me gusta el panda, pero creo que he abierto como más mi visión, o sea. Para empezar, antes yo no tenía como tanta relación no con personas miopía, trans. Ya la enfoco más. No, pero por ejemplo, yo la neta es que yo no tenía como esta visión de las personas trans. Ni siquiera tenía contacto con ellas. Ahora a lo mejor conozco a más gente. Antes ni siquiera volteaba a ver, es un chico trans. Ay, estará guapo, no estará guapo. O sea, simplemente como que invisibilizas. Ajá. Ahora ya por lo menos volteas y dices, ah, es un chico trans. Y dices, ay, está guapo. Sí me he dado cuenta que he visto chicos trans que digo, oye, qué guapo está, ¿no? Y que sí puedo decir igual que con un hombre biológico, ¿no? Ah, está guapo. Entonces, creo que lo que pienso es que pueden ser tan guapos y tan llamativos como cualquier otro hombre, ¿no? Y también las mujeres, por supuesto. Ay, aquí está confesando la Verdín Limón trans mariposa que también anduvo con un chico trans y bueno, fue muy genial. ¿Ves? Okay. O sea, al menos cualquier cosa te queda la experiencia. Ya la puedes las cosas que uno oye y que ha compartido en otras relaciones, las relaciones con los chicos ¿y tú trans. Eres condenado con alguien trans? Sí, claro. Es que así hay que las confesiones. Sí, claro. El panda. Yo he andado con alguien trans, no. O no que yo me haya dado cuenta. Muy bien, muy buena operación, pero no que yo me haya dado cuenta, al menos. ¿Usted? Yo sí también salí con una persona. La T. Chan, chan, chan. La T. La T te atrae. La T te atrae, sí, claro. La T te atrae. Bueno, pues si alguien quiere consultarles dudas, tips, o sus videos pornos, ¿dónde los pueden comprar? Sus videos pornos. Híjoles, no. México, Cuautitlán. No, ya se acabó. Ya. La primera edición de los videos ya se acabó. La segunda temporada prometemos sacarla por prometemos. Netflix. Sí, ahora van a hacer una gira por hoteles de Tlalpan, ¿no? Por hoteles de Tlalpan. Ya vamos a cambiar la ruta. Está muy visto, ¿no? Sí, ya, no, pero no con Panda y Norma. Sí, pero no con estas versiones. Sí, exacto. Están negociando un contrato millonario con los dueños de los hoteles de Tlalpan, que creo que son el mismo. Para que les den, ¿no?, ese acceso vía espejo, ¿no? Exactamente. Camarita en el espejo. A ver, sí, pues sí. ¿Dónde pueden contactarles? ¿Dónde pueden buscarles? Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Normi Hernández, en Twitter igual, Normi Hernández. Y ¿usas Twitter? Lo tengo, lo veo de vez en cuando. Okay. Como toda la gente. No lo uso. Pero lo por si alguien quiere contactarme, seguramente podré verlo ahí, ¿no? A ver, antes de que darte sus datos personales y sus horarios de salida para citas y demás, está preguntando la trans mariposa, además de que ya dijimos que si salimos con trans, dijo, ¿qué les gustan más, las chicas o los chicos trans? Ay, pues está difícil la pregunta porque, bueno, a mí los chicos trans, pero hay unas mujeres. Ya te la pusiste. Ah, tan difícil la pregunta. Es que hay unas chicas trans que están muy guapas, ¿no? Digo, lo estábamos viendo la otra vez en la Bella Mouche. Estaba una chica muy guapa. En la Bella Mouche, no nos contaste de la Bella Mouche. Ah, pues es que no vine, era yo una cajita. Pero por eso no nos contaste cómo estuvo la Bella Mouche. Ah, bien, estuvo chida, divertida. La próxima vez ahondamos sobre la Bella Mouche, Gugachi. Sí, cómico, mágico, musical, hubo de todo. A ver, entonces, ¿qué te gustan más, las chicas o los chicos trans? Las chicas trans, en mi caso. ¿No? Sí. Todavía no miro como hacia los chicos trans. Reconozco elementos de belleza subjetiva en ellos. Sí, claro. Pero ahí me gana lo de. Yo soy bien científica. Sí. Ah, bueno, sí, claro. Definiciones muy usted, claras. Maestro Panda. Yo, mira, aquí, por cierto, a petición, me están pidiendo que confiese mi amor por la bestia, que es un chico trans de allá de Tabasco. Entonces. Eric, sí, quiero confesar a nivel internacional mi amor por ti y tu miembro no nacido. Pero bueno, ya eso será parte de otro programa. Ok. Las chicas trans, a mí las chicas trans. Las chicas trans. Y pues ya, aquí, bueno, a mí, no, sí, los chicos trans. Los chicos trans. Las chicas también son llamativas y son interesantes. Pero más los chicos trans. Okay, muy bien. Ya el panflexo está duro. Sí, ya esto ya terminó. Terminó muy panflexiado. Bueno, ¿quién terminaste siendo? Pues yo sigo siendo Polcito, entonces. Y además así pido mis facturas. Y pues ya están oyendo por ahí al gritante, a la gritante. ¿Te escuchas? No. Okay. ¿Cómo me torturan con ellos? Pero bueno, no, bueno, pues es la variante que tienes. Así como cambia de identidades. Primero es locutora, también a veces es diseñadora y a veces es maestra de sexualidades. Yo soy gritante, pero estudié para gritante. Otra cosa. Yo entonces, estudié para panadero. ¿Tú quién eras o quién eres? Yo era Angélica Risco y seguiré siendo hasta el fin de este programa. Yo creo que no me he podido cambiar más que me meta yo en una cajita, pero bueno, sigo siendo esa cosa que le dicen Risco. ¿Y este programa cómo se llama? Porque está tan raro que ya hasta mi semana. Identivarias. Este fue el 14 de Identivarias. Gracias, Panda. Gracias, de veras, gracias. Era una deuda con el destino pendiente de estar aquí. Gracias, Norma. Gracias. De verdad, no solo los quiero, los admiro. Y pues, tenemos una relación mucho más allá de lo que la gente pudiera suponer con lo que ha visto en el programa. Nos queremos mucho, somos parte de un equipo de trabajo incluso. Y pues, reiterar de nuevo que me encantaría una segunda parte. Una tercera, sí, ya. Bueno, tercera. Ya es tercera, una tercera pastel, parte sí. Donde lo haremos más hardcore, ¿no? Sí, ya hardcore. Vienen las experiencias sí, más fuertes. Todo el mundo va a venir en ropa ¿cómo, interior. ¿Cómo tener transexo? Transexo. Sí, así va a ser el programa. Ese va a ser el programa. ¿Cómo tener ya transexo? Está dicho. Entonces va a ser transexo como tener transexo. Transexo y en transexo. Un tranvía, para que sea más trans. Transexo en un tranvía, ¿no? Acá también nos estaba escuchando Yu. Saludos al Panda. Ah, Yu, saludos al Yu. La pareja de Pituquet Paetá. De, sí. es que les brome, pero Jazz es que y Juice. Jazz y Juice, y yo dije, ¿quién es Pituque y Petaca? Pero bueno, son Jazz y Juice. Jazz y Juice, muchas gracias por escucharnos. Jazz es él. Bueno, Juice o digo, Jazz es ella y Juice es él. Ah, bueno, Juice. Y saludos a la verdad. Juice es él, oye, Juice no podemos decir. No, por favor, censuren Juice es él. Exactamente. Ni modo, Juice, ya te tocó botana. Y a Verdín Limón Tras Mariposa, que aguantó hasta el final. Por favor, agréganos para platicar. Y todo. Gracias por las preguntas. Saludos. Clauñerita, no sé dónde quedó. Clauñerita ya se había quedado dormida sobre no, la no, pues está arreglando los problemas romeros. Familiares que nosotros sí, le ocasionamos. ¿Qué? ¿Andas con sí. quién? ¿Cómo que qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que tú ya, eres una de esas? Sí. ¿Esto es una de esas? ¿Cómo que ignora tu amiga? Chin. Bueno, pues esas son las revelaciones y lo que provoca este programa. Y pues gracias, Paquito, que además tiene ahí su culto aquí muy a la mano. Entonces estamos viviendo aquí su computadora. Gracias a Paco por la titánica labor de domar el Sam esta noche que se puso Exacto. bravo. Sí, estaba fiero. Entre Paco y José Manuel. José Manuel, muchas gracias como siempre. Gracias por escucharnos. Gracias. Hoy sí fue esto, ¿no? Hoy sí fue el programa What the Fuck y Mail to Female y MT y no sé qué más. Bueno. Pues ya nos vamos. ¿Qué tenemos de musiquita, Paquito, para irnos? Para el cierre. ¿Eh? Hi-Sation. H-I-D-C-H. Ah, ya, ya. Ah, es que su música es impronunciable. Es impronunciable. Bueno, este es un japonés que pertenece a un grupo que se llama... Ay, ahorita lo busco. Pero bueno, Ide se llama. Y el tipo canta el tema de Blood Blush. No sé si han visto esa serie japonesa de vampiros. Pues está muy buena la de Blood Blush. Entonces, con tenemos que hacer un programa de anime. Sí, nos vamos con Season's Call, que es uno de los openings de Blood Blush. Los van cambiando por temporadas, sí, en todas las series japonesas, y pues siempre suenan muy bien. Entonces, pues nos vamos con esos, con ese, porque nada más es un solista, y pues aquí nos encontraremos siempre los jueves alrededor de las 10. Alrededor de las 10 para identivariar y no perder la costumbre. Aquí en nuestra Voz Radio. Hasta luego. Gracias. Bye. Estás escuchando Identivarias. Aquí en nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Yeah.